Bienvenidos todos hoy, 4 de septiembre del 2012. Ya se va a acabar el mundo este año. El 7 seguramente. Estábamos conversando con Rosa. La pregunta es, un Estado que viola los derechos humanos, no vamos a investigar, no vamos a indagar qué significa violación de derechos humanos en este momento, por lo menos no haremos eso. ¿Puede ser intervenido militarmente sin el aval del Consejo de Seguridad? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No. Y para motivar un poco tu argumento, lo que me interesa es ver las habilidades de argumentación y el conocimiento del derecho internacional. Entonces, la pregunta del derecho internacional es, ¿se le puede intervenir? ¿Puede hacerse uso de la fuerza contra ese Estado? ¿Sí o no y por qué? Y tu primera respuesta es no y estás argumentando al respecto, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Aparte porque solamente estoy pensando los límites de ese país, no es algo que se esté poniendo hacia los demás países. Yo creo que si se extendiera y violara los derechos humanos, ya que entraran, si violaran a los humanos, bueno, a las personas de otros países, sería ya una buena justificación. Entonces, para el próximo jueves, elabora un argumento de referencia con cita de dos autores, ¿no? Y entonces te damos la palabra para que argumentes esa pregunta. ¿Alguien quiere agregar algo a esta pregunta? ¿Tu nombre? Ariadna. Uh-huh. No se puede porque dijimos que las justificaciones para el uso de la fuerza es por la aprobación del Consejo, o si no, que sea utilizado por legítima defensa. La legítima defensa debe ser inmediata y proporcional. Entonces, no se le puede agredir a ese Estado, a pesar de que está violando los derechos humanos, no se le puede agredir, ¿no? Legalmente hablando, internacionalmente hablando. Pero hay autores que argumentan que sí se puede. Por ejemplo, autores estadounidenses consideran que su Estado. Autores alemanes, ingleses, ¿verdad? Los hay, existen, ¿no? Argumentan que sí es posible agredir. No dicen agredir. Dicen defender los derechos humanos. Pero para defender los derechos humanos lo que tienen que hacer es pues matar a esa gente pues que vive ahí en ese estado, ¿no? Con la pena, son daños colaterales. Usted puede usar uranio empobrecido. Estoy hablando de cosas hipotéticas que nunca han ocurrido, ¿no? Se puede utilizar uranio empobrecido. Lo bueno es que el uranio empobrecido se degrada, tarda cientos de miles de años, ¿no? No más en degradarse, ¿verdad? Pero entonces no, tu argumento va en el sentido de que solamente hay dos justificaciones para hacer uso de la fuerza. No habría un tercer argumento, que sería que una justificación sea como se están violando los derechos humanos, pues se le puede agredir militarmente, se puede hacer uso de la fuerza. ¿No sería ese otro una tercera justificación? Es pregunta, ¿eh? Pues no. ¿Tu nombre? Dulce. Yo pienso que no se puede porque entonces cualquier estado tomaría eso como justificación para intervenir militarmente a otro estado. Tú lo hablas condicionalmente, pero en realidad eso ocurre, ¿no? En la actualidad. Lo tomaría legalmente se necesita la aprobación del consejo, sin embargo En el caso de Irak se intervino sin la aprobación del Consejo. En el caso de Yugoslavia se intervino sin la aprobación del Consejo. Cuando cayó la Unión Soviética, bueno, estaba cayendo la Unión Soviética, ahí iba así, cayendo. Gorbachov dio listo bueno para la intervención a Irak. Sí, no, o sea, no, no ejerció el derecho de veto. Está bien, intervengan ahí, no importa. Intervinieron. Y se pensó que con la caída de la Unión Soviética, es decir, con el fin del sistema bipolar, no hablo de la bipolaridad clínica, ¿no? La depresión bipolar, el individuo que ha pasado más de 48 horas sin dormir, tiene verborrea, ideas grandilocuentes, etc., ¿no? Hay un diagnóstico específico en el DSM-5 y el anterior también en el DSM-4. Pero no estoy hablando de la depresión bipolar, sino el sistema bipolar del siglo XX, ¿no? La lucha entre el capitalismo y el socialismo, o entre el socialismo y el fascismo, ¿no? La coalición entre esos dos sistemas, bueno, entre socialismo y fascismo, algunos no estarían de acuerdo porque sería liberalismo o fascismo, ¿no? Perdón, liberalismo, socialismo, ¿verdad? Pensamos, o muchos pensaron, o algunos pensaron que con la caída de la Unión Soviética, pues ya iba a haber mayor consenso. Sin embargo, se multiplicaron los problemas, ¿verdad? Nomás pensemos un poco. 1991, caída de la Unión Soviética. A partir de 1992 comienza el desmembramiento de Yugoslavia. Bueno, todo lo que ocurrió después. Entonces, Dulce, tú dices que no se puede tener una tercera justificación. No, además, yo iría en contra del principio del derecho internacional, que es la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Ese es un muy buen argumento, ¿verdad? Un principio general, un principio de derecho internacional. Se estaría violando principios de derecho internacional. Y como el sistema internacional fue creado después de la Segunda Guerra Mundial, ese sistema creado después de la Segunda Guerra Mundial, hoy, en la actualidad, pues no es muy adecuado. Lo que habría que hacer es otra cosa, ¿no? ¿Qué es lo que habría que hacer, Andrés? Pues no sé, igual en cierta medida no arrancar todo lo establecido después de la, todo el estatuto establecido después de la Segunda Guerra Mundial, sino modificarlo en cierta medida, que no se aplique una doble moral para no caer en materia de compañía, de que ocupen ese, la intervención como pretexto en el, la defensa de los derechos humanos como pretexto para una intervención militar. Claro, voy a afinar la pregunta. Jurídicamente, ¿qué tendríamos que hacer? Jurídicamente, internacionalmente, ¿qué habría que hacer? Adoptar. O sea, si aquel sistema creado después de la Segunda Guerra Mundial, que funciona hoy, tiene muchas presiones, está tensionado, ¿no? Hay mucha presión para modificar ese sistema. ¿Cómo se tendría que hacer jurídicamente para modificarlo? Volver a una costumbre de plano, ¿no? Una vía puede ser. Aquí está una pregunta muy interesante. Una costumbre podría derogar una parte, o incluso abrogar, me pregunto, ¿no? Es una pregunta muy amplia, muy extensa, que nos puede ser muy interesante. Una costumbre pudiese derogar, por lo menos derogar, es decir, derogar un fragmento, quitarle validez a un fragmento de la Carta de las Naciones Unidas. Jairo. Yo creo que no. ¿Por qué? Por la breve relación de normas, es como... Si una ley es, bueno, poniéndolo a nivel nacional, si una ley va en contra de la Constitución no se va a modificar, lo que se va a modificar va a ser la ley que está bajo la pirámide de aplicación de normas. Claro, entonces tú consideras que hay una pirámide internacional que comienza con la Carta de las Naciones Unidas, sería la Constitución. Exactamente, sí, yo sí considero que tiene más, más importancia y más peso la Carta de las Naciones Unidas. José Rodolfo. Yo considero que sí podría abrogarla o derogarla, porque las dos son fuentes primarias del derecho internacional. Entonces yo creo que hablando en este sentido, se encuentra en un estado de paridad, en un estado de igualdad, y yo creo que sí podría derogar alguna parte de la Carta de las Naciones Unidas. Se está poniendo buena la discusión. Andrés. Pero si también la Declaración de los Derechos Humanos es un acuerdo, es un tratado, se está poniendo en contravención una de las tres fuentes principales de derecho internacional, a cual le vamos a dar más peso, ya sea a los tratados, a la costumbre o a los principios de derecho. Entonces están poniendo en conflicto. A ver, ¿podrías afinar un poco más? Porque la declaración es una declaración, en realidad no es un tratado, pero es un acuerdo entre varios, es un acuerdo plurilateral al cual se están sometiendo y con el paso del tiempo se volvió multilateral, en forma no tan coerciva, pero sí reiterada. Y eso, al modificarlo, se estaría rompiendo con una costumbre de derecho internacional, de que es un soft law. Es que estoy confundido porque no sé qué. En este momento la discusión es una costumbre. Puede derogar o abrogar la Carta de las Naciones Unidas, y tenemos un primer argumento, que es no, porque hay una jerarquía en las fuentes de derecho internacional, y tenemos otro argumento de José Rodolfo, que es sí, ¿no? Sí, pero bueno, sí, porque las dos son fuentes primarias de derecho internacional, tratados y costumbres, ¿no? La costumbre es la fuente más antigua, más vieja del derecho internacional. Y el tratado ha cobrado mayor fuerza a raíz del movimiento que se conoce como codificador, es decir, que la costumbre se lleve a los tratados, ¿no? Sin embargo, es una discusión también no muy nueva, en la cual todavía no hay consenso. Algunos consideran que hay una jerarquía, los tratados son más importantes, es derecho escrito, es más fácil saber a qué se obligan las partes cuando se firma un tratado. En cambio, si vemos la costumbre, es muchas veces inespecífica, hay una penumbra ahí de incertidumbre en la cual no se sabe bien a qué se está obligando, a qué se están obligando los estados, ¿no? Sin embargo, es más antigua e implica la práctica de los estados, o más bien la práctica de los sujetos de derecho internacional, ¿no? Entonces, Andrés, introdujiste el elemento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cómo se relaciona? Lo estoy poniendo como a nivel de tratado. Pero es que no es un tratado. Es una declaración. Bueno, pudo haberse convertido en una costumbre, eso sí, pero el tratado no es. Una declaración. O sea, puede ser obligatoria, ¿no? Yo considero que es obligatoria y creo que hay muchos elementos para considerar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos obligatoria. Ese es mi punto de vista. Pero, amén de que no es un tratado, ¿a qué te estás refiriendo con la Declaración Universal? Como un acuerdo, o sea, como un acuerdo que después va a tener carácter de tratado al momento de ser multilateral. Es a lo que ibas a poner. Pues está bien lo que dice Gary y está bien lo que dice el compañero atrás. Pero entonces, si hay una jerarquía, ¿a quién se le va a dar más peso? Ese era como que mi punto de clave. O sea, eso es lo que está en discusión, no sabemos, porque algunos autores consideran que hay jerarquía y otros que no. O sea, se está aquí reflejando la discusión en derecho internacional. Yo creo que la costumbre nunca va a ser más importante que un tratado internacional, porque si. Porque si el momento de que se vuelva costumbre, el momento que empezamos a aplicar cierta situación o ciertas acciones, van a ser ilegales y contravienen el tratado internacional. Entonces, en ese momento, antes de que se vuelva costumbre, vamos a poder llegar y decirle a la Corte o a quien recurramos, él está rompiendo el tratado y no, todavía no es costumbre. Entonces, se va a volver costumbre solo hasta que nosotros lo permitamos. Porque mientras, antes de que se vuelva costumbre, el tratado va a estar allí con el supuesto que no va a estar permitido. José Rodolfo. Bueno, yo considero respecto a esto que la costumbre va, viéndonos muy de manera general, el derecho, desde mi punto de vista, nace desde una costumbre, desde un seno social. Entonces, considerando eso, si bien es cierto, la costumbre después se vuelve ley positiva, considero más, de peso más fuerte la costumbre por el mismo hecho de ser una costumbre social y de convivencia social que después se vuelve positiva para un marco jurídico. Dulce, ¿quieres agregar algo? Sí, de lo respecto a lo que dice Rodolfo, yo creo que la costumbre no podría derogar ni reformar. No, pero José Rodolfo dice que sí. Los tratados, pero voy a algo que él mencionó, que dijo que la costumbre es derecho positivo. Entonces, no sé si internacionalmente podríamos hablar de derecho vigente y de derecho positivo. Porque si podemos hablar así, entonces la costumbre podría ser que los tratados sean derecho vigente, pero no positivo. Bueno, está interesante, ¿no? El argumento, ¿no? Nos remite a García Máynez y Es decir, tu argumento es que, voy a interpretar tu argumento, a ver si nos estamos entendiendo. Darle jerarquía superior a los tratados implicaría obstaculizar el desarrollo de los derechos internacionales a la luz de los nuevos acontecimientos. ¿Estoy interpretando bien? ¿Qué dije? Tú dices, la costumbre sí puede derogar tratados, es lo que estás diciendo, ¿no? Dijiste leyes, pero bueno, tratados. Porque la realidad está en movimiento, ¿no? Eso fue tu argumento. Y que la costumbre pueda derogar tratados implica un desarrollo, un cambio en el derecho internacional. Luego entonces sería perjudicial otorgarle una jerarquía superior al tratado encima de la costumbre. ¿Te interpreto bien? Pues no sabemos. Es que no sé si es perjudicial, pero tal vez sí, porque él debe ir transformando el rol de la sociedad. A ver, Jaime. Yo voy a poner un ejemplo para decir que eso no debería estar permitido, porque ahorita vemos que es muy muy común que los países primermundistas agarren y invadan a los países, como en el caso que estábamos viendo ahorita, ¿no? Con el pretexto de los derechos humanos, llegan y violan la soberanía de un país e intervienen, ¿no? Porque nos están violando. Entonces, en el momento que nosotros modifiquemos la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, pues, digamos que lo pongamos al mismo nivel que a lo mejor una costumbre, que ya se está volviendo una costumbre, ese tipo de acciones, las legalizaríamos, y creo que eso no sería lo más adecuado. A pesar de que ya sea una cosa que se está acostumbrando a hacer, no siempre es lo más adecuado. Entonces yo si tú lo escribes, yo lo firmo, ¿no? En parte. Y, sin embargo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no dice que te está dando el derecho de agresión. No le otorga el derecho de agresión a ningún Estado, ¿no? El hecho de que haya estados que intervengan otros estados no implica hasta este momento que se haya creado costumbre internacional de hacer uso de la fuerza, ¿no? Y comparto tu preocupación de que el hecho de que algunos estados agreden a otros y que parece que se está volviendo costumbre pueda volverse costumbre. Eso me preocupa, realmente sí me preocupa. Sin embargo, en este momento ningún estado declarado ha considerado, ni en notas diplomáticas, etcétera, que existe el derecho al uso de la fuerza en violación al derecho internacional. Es más, todos los que han intervenido un estado contra otro ha sido en nombre del derecho internacional. Hola, otro ejemplo también, por ejemplo, los narcotraficantes que cobran uso de suelo, ¿no? Que también es muy común en los estados del norte, ¿no? Entonces, sí, pues, sí ya es muy común que pues, aquí la gente la asesinen a las 8 de la noche. Oye, pues muy común, ¿no? Para mí eso no podría cambiar leyes positivas, ¿no? Para mí. Yo estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo, ¿no? Pero no se ha convertido. O sea, cuando decimos costumbre no es algo, no es un uso, no es algo que ocurre. Es una práctica generalmente aceptada como derecho. Como derecho. ¿No? Y es clásica la distinción de Kelsen entre. Bueno, ¿qué se debe considerar derecho? Porque la mafia tiene sus reglas. ¿Es eso derecho? No, y él dice que no, y además una cuestión al respecto. Rafael. Bueno, ahorita ya me hizo sorpresa, me he dado cuenta de mi compañero Gary, pero sí yo consideraba que utilizando los mismos elementos de mi compañero, de la norma, y yo creo que sí llega a preponderar la costumbre sobre la legalidad, sobre la norma, en este caso el Tratado Internacional. ¿Por qué? Porque otra vez, ¿sí llega a preponderar qué sobre qué? La costumbre sobre el tratado. Si puede derogar, una costumbre puede derogar, por ejemplo, la Carta de las Naciones Unidas. En un momento donde ya una generalidad, en este caso de Estados, pueden llegar a utilizarla a hacer ese uso de la práctica de la costumbre, creo yo. O sea, tu postura es: no hay jerarquía en las fuentes de derecho internacional, la costumbre sí puede derogar un tratado internacional. Ángel. Lo que usted nos había preguntado era si podía abrogar o derogar. Yo creo que no es tanto en el sentido de decir si es contradictorio o no. Más bien, como decían varios compañeros, la costumbre llegaría a un punto en que haría justicia a su clasificación. Y ¿haría qué? Le haría justicia a su clasificación, es decir, se convertiría realmente, pasaría a ser una fuente de derecho a ser derecho como tal. Y en este sentido podría abogar o derogar, entonces estaría siendo aceptada como ley. En corto, lo que quiero dar a entender es que sí podría, al convertirse en ley, entonces ya no estaría contraviniendo. Ojo, no utilicemos la palabra ley porque me confundo. ¿Una costumbre se puede convertir en qué, sin decir ley? En derecho. Es derecho, una costumbre es derecho porque es una... Porque es una de las fuentes de derecho internacional. Es una práctica generalmente aceptada como derecho, reconocida como derecho. O sea, es derecho, la costumbre es derecho. ¿Perdón? Derecho internacional. Para tu postura, es una costumbre si puede modificar un tratado. Héctor. Yo pienso, profesor, voy a coincidir con los dos, pero voy a hacer una diferencia. ¿Cómo? A ver, miren, a ver, a ver. Sí opino, como Gary, que existe una jerarquía. Pero no opino, pero que sea... eso tiene una implicación. Si tiene una jerarquía, una costumbre no puede cambiar el tratado. Luego entonces estás en desacuerdo con... No, porque él dice que el tratado está por encima de la costumbre. Eso es lo que estaba planteando Gary al inicio de su exposición. Yo creo que la costumbre, al ser la que le da la motivación al tratado, pues evidentemente se encuentra por encima del mismo tratado. Entonces... No, o es una cosa o es la otra, no pueden ser las dos al mismo tiempo. Es que no son las dos al mismo tiempo, profesor. Entonces yo no entendía otra vez. Sí existe una jerarquía, pero sí, yo no creo que sea el tratado. ¿Cuál es la jerarquía superior? A mi gusto es la costumbre, en primer lugar. Entonces, eso implicaría que un tratado que se oponga a la costumbre no es tratado. Pues es que el tratado surgió por la costumbre. Pero puede surgir un tratado que contradiga una costumbre. Sí. Entonces tu argumento implica que no se puede firmar un tratado que contradiga una costumbre. Bueno, lo van a firmar los que tengan esa costumbre, los estados que tengan esa costumbre. Pues aquellos que no están obligados por esa costumbre pueden firmar el otro tratado. Sí, pero así sucede, ¿no? Lo firma quien está de acuerdo con esa costumbre. Pues sí, así sucede, ¿no? Así entonces sucede. La costumbre está por encima del tratado siempre. A ver, Gary. Yo, por ejemplo, que ustedes me están diciendo que la costumbre siempre está por arriba de... Bueno, que la costumbre, al fin de cuentas, acaba siendo derecho. Nunca puede ir el derecho contra la costumbre. Bueno, más o menos lo que me quiero entender. Por ejemplo, la costumbre que teníamos en México antes, de no ponernos el cinturón de seguridad. Llegó una ley y yo sé que es por el bien social. Pero es que esa costumbre... Teníamos esa costumbre y digo, hay leyes que por la seguridad y porque eso hacen más llevaderas las relaciones sociales, podemos ser tratados que a lo mejor no vayan acorde a las costumbres, sino que sean, que no sean, que vayan sino a revés de las costumbres, pero si no hacen llevarnos pues, una mejor relación entre los países, a pesar de que las costumbres son diferentes. A ver, repito, costumbre es derecho, ¿verdad? Sí. Costumbre son obligaciones, es distinto al tratado, es verdad. Sin embargo, una costumbre es fuente de derecho internacional. Es decir, que un uso, una práctica, no significa que sea costumbre. Para que sea costumbre, esa práctica que es generalmente hecha por los estados, por los sujetos de derecho internacional, además de que es practicada o que ocurre una práctica generalmente aceptada, es reconocida como derecho, ¿no? Eso es costumbre. Pero, por ejemplo, cuando no traes el cinturón de seguridad, yo no me sentía que estaba convertido en una infracción. O sea, sí lo tenía como que un derecho. Decidir es una elección personal si me pongo o no el cinturón. Es una elección personal. Sí. ¿Qué te puedo decir? Pues sí. Retomando el tema de que si la costumbre puede o no derogar el tratado, yo creo que el mismo tratado puede estipular hasta dónde puede llegar la costumbre, ¿no? Porque mi compañero Gary decía, está pagando derecho de cuota en el norte en algunos estados, pues se está volviendo costumbre. Y no, pero eso no es un buen argumento. No, pero no por eso te tienes que o sea, la norma, en este caso, la misma norma en la nivel internacional, la misma tratado internacional te va a estipular hasta dónde tu costumbre te va a permitir llegar. No toda la costumbre se va a volver tratado internacional. ¿No toda costumbre qué? Se puede volver tratado internacional. Ah, bueno, eso sí. Eso sí. Mariana. Yo no creo que la costumbre pueda modificar la Declaración Universal de los Derechos Humanos porque esta contiene, número uno, no es un tratado, y número dos, esta contiene los derechos más importantes de todos los humanos. Y ninguna costumbre nunca va a poder cambiar eso. Bueno, ahí el problema es que la declaración no es un tratado, es una declaración. Sin embargo, se considera obligatoria actualmente por la vía de la costumbre, ¿no? Entonces, ¿alguien quiere agregar? ¿No? Les voy a leer lo que dice Manuel Becerra para aportar más mayores elementos. Dice, la relación que existe entre costumbre y tratados, ¿no? La relación que existe entre costumbre y tratados es muy estrecha. Ah, bueno, pues sí, es muy estrecha. A tal grado que es posible encontrar normas de derecho internacional que tienen un carácter mixto. Son consuetudinarias. Son consuetudinarias para unos y convencionales para otros estados. Además, hay normas de... Perdón, hay normas que de convencionales para unos estados se convierten en consuetudinarias para otros. Y viceversa. Sin embargo, esta íntima relación tiene sus reglas. Y les voy a anunciar la primera regla. Un tratado de alcance universal... Un tratado de alcance universal no puede ser derogado por una costumbre particular. A contrario sensu, no lo dice aquí, pero interpretando. Un tratado de alcance universal sí puede ser derogado por una costumbre no particular. No. Una costumbre del derecho internacional general no puede ser derogada por el derecho convencional particular. Contrario sensu. Una costumbre del derecho internacional general sí puede ser derogada por el derecho convencional no particular. Estoy seguro que entendieron, ¿verdad? ¿Se entendió, no es cierto? No. ¿No se entendió? No. Para ver en qué falló la explicación. Particular, costumbre particular, sinónimo de costumbre regional. Fanny, para resumir y ya pasar a otro tema. ¿Una costumbre puede derogar o no un tratado, según Manuel Becerra? Sí, sí, sí. Fanny. Si es particular, no. Correcto. Si es particular, no. ¿Y si es no particular? Sí. Una... Y luego el otro punto es, una costumbre puede ser derogada por un tratado. ¿Derogada por un tratado? Sí, es al revés, porque sí, ¿cómo, no. ¿Cómo lo no, chico no, va a cambiar lo grande? Entonces, no, sí, es particular. A ver, pero... Ordena tus ideas y explícanos. Ahora, ¿me podrías repetir? Sí. ¿Una costumbre puede ser derogada por un tratado? Sí, Fanny, ¿sí? Héctor, si es un tratado universal, sí. Pues. Si es un tratado universal, contra una costumbre, ¿verdad? Bueno, universal suena muy pomposo, si es general, ¿verdad? Si es general. El único tratado que ha tenido la... Bueno, a lo mejor haya otros, pero yo tengo conocimiento de un tratado que ha tenido la mayor cantidad de aceptación. Pues cuasi unánime, me parece. No sé si unánime, pero ha tenido una aceptación muy grande. Después de la Carta de las Naciones Unidas, es la Convención de los Derechos del Niño. Pues ahí sí como que no hay... Pues es un derecho para los niños, sí, claro, ¿no? No se cumple, ¿no? Pero todos están de acuerdo, pues. Bueno, vamos a pasar a otro tema. La costumbre se escribe. O sea, ¿hay jurisprudencia? ¿Cómo se...? ¿Cómo sabemos que hay...? Ah, muy buena pregunta. Para el próximo jueves, ¿cómo se manifiesta la costumbre? ¿Verdad? ¿Cómo sabemos que algo es costumbre y algo que no es costumbre? ¿No? Te adelanto que es un problema muy difícil. Demostrar una costumbre es un problema muy difícil, ¿verdad? Porque como no está escrita propiamente como un tratado, no significa que no haya algo escrito que pueda ser un elemento para demostrar una costumbre, ¿no? Pero, por favor, si nos puedes ilustrar el próximo jueves. Yo se los podría comentar ahora, pero vamos a pasar a otro tema. ¿Querías agregar algo? Sí, profe. Entonces, ¿qué pasa cuando los tratados son universales y la costumbre también? Porque aquí dice que si la costumbre es particular, entonces no puedes derogar un tratado universal. Pero ¿qué pasa si están en el mismo nivel? Pues tienen el mismo nivel. Pero o sea, ¿sí? Costumbre universal, vamos a llamarla así, y tratado universal pueden derogarse mutuamente. Ah, ok. En cambio, una costumbre particular pues no le puede afectar al tratado. Eso no. Yo tengo una pequeña duda. Esto de los tratados y de la costumbre no tiene que ver con el tema de lo de las reservas entre malos tratados. Que puede ser que la costumbre general, digo, particular, que es más pequeña, no pueda contravenir algún ordenamiento interno. Y en cambio la costumbre mayor, o sea, más generalizada, sí lo puede hacer. Entonces, en el momento de firmar el tratado, se hagan las reservas, entonces tenga mucho que ver, o así lo entendí yo en el texto. No lo había pensado así, pero yo creo que están bien relacionados los temas. Un tratado multilateral admite reserva, porque de esa manera un Estado que no está de acuerdo con todo el tratado puede obligarse a casi la totalidad del tratado, excepto una parte, ¿no? Excepto una parte. Puede ser que la razón sea, quizás la razón sea que tienen, está obligado por una costumbre, digamos, regional, ¿no? Que no pide obligarse a la totalidad del tratado. Estoy suponiendo, Pero me parecen bien relacionados los temas. Ana Belén, ¿quieres agregar algo? No. No, está bien. Creo que tuviste buen resultado en el ejercicio 1, ¿verdad? En el primero no. ¿Pero la segunda vez? Parece que sí. ¿Sí? A lo mejor me estoy confundiendo. ¿Hay alguien más que se llame Ana Belén? ¿No tienes tu resultado del...? Ah, pues obtuviste 10, entonces ya te estoy informando, sí, te fue bien. Lo cual me dio mucha alegría porque dije, bueno, no está tan mal el ejercicio, ¿no? Sí, se ha demostrado que sí, hay personas, compañeros, que pueden obtener la más alta calificación. Ana Belén, ¿qué es un tratado internacional? Es un acuerdo de voluntades. Uh-huh. Pues correcto. ¿Cuál es la, dónde encontramos la definición del tratado internacional? ¿En qué instrumento? ¿En qué instrumento internacional? ¿Andrés? ¿En qué instrumento internacional? David, Alberto, ¿en cuál? O sea, la definición del tratado, ¿dónde la podemos leer? Convención de Viena. Es correcto, Convención de Viena. 1961. Te falta ahí datos. Pero no está completo el. Andrés, ¿cuál es el nombre completo? En la Declaración de los Derechos de la Convención de Viena. Convención. La Convención, Enrique. Es la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, ¿no? De 1969, es correcto, artículo segundo de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados de 1969. Sin embargo, hay otro tratado, ¿verdad? Aquí es la Convención de 1969 sobre los tratados celebrados entre organismos internacionales o entre organismos internacionales y estados. Como ya hace el nombre yo del tratado, te entendí, pero no sé si todos te habrán entendido porque hablaste un poco rápido. ¿Podrías leerlo? Bueno, el segundo es sobre tratados celebrados entre organismos internacionales o entre organismos internacionales y estados, y ese es del año de 1986. Correcto. Mara, Verónica, ¿cuál de los dos está vigente? El último. Carla Esperanza. ¿Cuál de los dos está vigente? El primero. Es correcto, pues si no era el segundo, pues era el primero. ¿Verdad? Por lógica, ¿no? Siempre lógica. El segundo todavía no está vigente, sin embargo, en la definición de tratado internacional también podemos incluir una definición académica, pedagógica. Espérense un momento, espérense. Gracias. ¿Qué estábamos diciendo? ¿Cuál de los dos estaba diciendo? La definición pedagógica del tratado. Ah, sí. Una definición pedagógica, una definición académica de tratado internacional incluye también a sujetos de derecho internacional. Angélica. Angélica. Se me olvidó la pregunta que pude hacer. Angélica, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados se llama Convención. ¿Es tratado o no es tratado? ¿La Convención? La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados se llama Convención. Convención de Viena, etcétera. Convención. ¿Es tratado o no es tratado? ¿Es tratado internacional o no es tratado internacional? No, ¿no es tratado internacional? Entonces, ¿no estamos obligados a esa convención? No, pero bueno, nosotros sí que los que estamos adheridos a ella, pero los que no. Pero los que estamos adheridos, México sí está adherido y incluso creo que participó en la discusión al respecto, ¿no? Pero el hecho que se llame convención ya implica que no es tratado. Pero entonces, ¿por qué si se llama? Entonces, ¿puede existir un tratado que se llame tratado de bien? ¿Por qué no se llama tratado y no convención? Es lo que estoy preguntando, o sea, pues así le pusieron, ¿no? No sé por qué le habrán puesto así, convention, ¿verdad? Convención. Pero la pregunta ¿es tratado o no es tratado? ¿Es fuente o no es fuente? Si es fuente, entonces el hecho de que se llame convención, ¿qué implica? ¿Que estamos obligados o no? ¿Eh? Si es un tratado, es correcto. Ya un poco, digamos, empujada, ¿no? Con las preguntas, encontraste la respuesta correcta. Stephanie. Un ejemplo, existen unas convenciones que se llaman, porque ya está respondida la pregunta si convención es tratado o no, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? Sí. Sí, correcto. Estefan. Entonces, existen unas convenciones que se llaman Convenciones de Ginebra de 1949. Esas convenciones materializan, le dan contenido a lo que se llama Derecho Internacional Humanitario, que es la protección de los heridos en un combate armado, ¿no? La diferencia entre combatiente y no combatiente, es decir, combatiente y civil, etc. Esas son las convenciones de Ginebra de 1949, las promovió la Cruz Roja Internacional. Sin embargo, se firmaron posteriormente, en relación a esas convenciones, algo que se llama protocolos adicionales a las convenciones de Ginebra de 1949. ¿Esos protocolos son tratados o no son tratados? La respuesta es correcta, sí son tratados. Sin embargo, la argumentación posterior le falta todavía afinarse un poco más, ¿no? Oscar vino. Tú eres Luis Daniel, ¿no? ¿O tú eres Oscar? ¿Tú eres Oscar? Ah, te confundí. Bueno, Stephanie respondió correctamente de que protocolo, dijiste Stephanie, que sí es un tratado, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre protocolo, por ejemplo, los protocolos adicionales y las convenciones de Ginebra en 49? ¿Cuál podría ser una diferencia? Y a lo mejor los protocolos plasma o se acuerda cómo se deben de seguir lo que se acordó en las convenciones. Es correcto, Oscar, es correcto, efectivamente. Los dos son tratados internacionales. Y si quieren hacer una comparación, tiene sus límites la comparación que les voy a dar. Un protocolo sería parecido a qué instrumento jurídico en derecho nacional. Ah, bueno, esa comparación me gusta. Sí, pero ¿a qué otro? Códigos de procedimiento, por ejemplo. Código civil y hay un código de procedimientos civiles, ¿no? Están íntimamente relacionados, sin embargo, no tiene una característica. ¿Quién dijo? Rafael. Exactamente, esa comparación me gusta más porque la ley reglamentaria. Me estoy contradiciendo mientras voy a dar la explicación. Me estoy como que intentando corregir o intentando armar el argumento, pero voy a continuar con el argumento de que iba a decir cuando intervino Rafael. Me gusta más la comparación con ley reglamentaria, ¿verdad? Porque lo que hace el protocolo es detallar las normas contenidas en la Convención de Ginebra, ¿no? Sin embargo, como los dos son tratados, una norma distinta del protocolo que contradiga la convención, no es el caso de este ejemplo que estoy dando, el tratado posterior derroga el anterior, ¿no? Sin embargo, por costumbre internacional, no se va a adoptar un protocolo que contradiga la convención, porque sería sencillamente sería absurdo, ¿no? Mejor hagamos otro tratado distinto, o sea, sobre el mismo tema pero con otras normas, ¿no? Por eso me gustaba más la de ley de una norma reglamentaria, ¿no? Y la norma reglamentaria tiene por definición no debe contradecir la ley que le da origen, ¿no? Claro, hay reglamentos que dicen lo que les da la gana, ¿no? Entonces hay otras maneras de hacer valer la ley encima del reglamento, pero no es tema de nosotros en este momento. Bueno, luego entonces, teniendo la definición de tratado, no importa cómo se llame tratado, puede llamarse convención, puede llamarse protocolo, puede llamarse acuerdo, incluso puede llamarse declaración. Sin embargo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no es un tratado. Puede llamarse declaración, puede llamarse como quieran, siempre y cuando contenga los elementos de la definición del tratado internacional, ¿no? Dulce. Solamente los estados participan, ¿verdad?, en la creación, adopción de tratados internacionales. No, yo pienso que participan todos los que son sujetos de derechos internacionales. ¿Todos? A ver, por ejemplo. Pues por ejemplo podría ser el Vaticano. Bueno, sí, eso es correcto, ¿no? Se llaman de otra manera, ¿no? No se llaman tratados, se llaman de otra manera. No me acuerdo cómo se llaman, la verdad, pero se llaman de otra manera. Pero son tratados. Correcto. ¿Qué otros? Los organismos internacionales. Correcto. Estados, organismos, eso no hay duda, ¿no? Tampoco en el Vaticano. ¿Qué otros? Faltaría saber si las ONG pueden firmar tratados, ¿no? Sí pueden negociarlos y eso, pero me pregunto si tienen ya suficiente subjetividad internacional para decir, me planto aquí como sujeto de derecho internacional, ¿no?, para adoptar este tratado. ¿Las ONG qué te parece? ¿Pueden adoptar tratados o no? Pues si cumplen con las características de para suscribirlo. ¿Y cumplen con las características? Rafael, ¿querías decir algo? Sí, al respecto a este punto, tengo entendido, bueno, por cuestiones prácticas de noticias, sobre las organizaciones no gubernamentales participan en foros de discusión para tratados internacionales, mas no definen de fondo el asunto. Es correcto, esa es la respuesta. Participan, negocian, influyen, hacen foros, hablan, discuten, argumentan, muchas veces hasta redactan el tratado. Sin embargo, no firman el tratado, ¿verdad? Pueden influir, pueden redactarlo, etcétera, pero no tienen capacidad jurídica para adoptar un tratado internacional. Una pregunta capciosa. Ángel Cruz, ¿quién es? Ángel, ¿qué te parece las reservas? Una reserva es que un estado, al participar en la negociación de un tratado, al momento de obligarse por ese tratado, o sea, cuando manifiesta su voluntad a obligarse, dice, a X parte del tratado no me obligo, excluyo la aplicación. Vamos a suponer que el tratado X tiene A, B, C partes, ¿no? Bueno, A, B, C, D, E, F, G partes. El tratado X tiene de la A a la G partes. ¿Me explico? Sí. Y entonces, un estado Y excluye la aplicación de la parte G del tratado. ¿Sí me explico? Sí. Sí. Eso es una reserva. O sea, excluir la aplicación de una parte del tratado, ¿no? Una reserva. ¿Pueden hacerse reservas para tratados multilaterales? ¿Sí o no? ¿Quién sí? ¿Ospe? No, Ángel, perdón. Pues yo creo que sí. Claro, claro. ¿Por qué? Pues eso. Ellos saben a qué se obligan y a qué no, ¿verdad? Claro, si no está prohibida la reserva, ¿no? El Estatuto de la Corte Penal Internacional no admite reservas. O lo adoptas o no lo adoptas, ¿verdad? Si está permitido, pues claro, se puede hacer reserva. ¿Se puede hacer reserva a un tratado bilateral? Ángel. Un tratado bilateral, o sea, que hay dos partes. ¿Perdón? No te escuché. ¿Se puede hacer? Pues no tiene caso, pues ¿por qué? Para eso mejor negociamos otra vez, ¿no? Si no estamos de acuerdo ya en X parte del tratado, mejor lo volvemos a negociar. ¿Qué caso tiene negociar un tratado con otro estado y luego voy a decir, es que voy a reservar X parte del tratado, ¿no? O sea que sería absurdo una reserva a un tratado bilateral. aunque hay a veces cosas absurdas en este mundo. Priscila. Priscila. ¿Quién puede obligar a un Estado por un tratado internacional? Por ejemplo, tomamos el caso de México, ¿no? El presidente de la República es el jefe de Estado. Representa al Estado mexicano a nivel internacional. Me pregunto si él puede obligar al Estado mexicano por un tratado. Luego vamos a ver las etapas, ¿no? Pero él puede manifestar la voluntad de un Estado para obligarse por un tratado. ¿Cuánto oigo? Claro, claro, claro que puede. Y es más, si el presidente mismo participa en una conferencia internacional para la adopción de un tratado, en realidad mandan a los delegados, pero es un ejemplo solamente. El presidente requerirá plenos poderes para poder obligar a su Estado. Plenos poderes es un documento en el cual avala que X persona, que una persona puede obligar o no puede obligar a un Estado por un tratado. Eso es un pleno poder. ¿Requiere el presidente plenos poderes o no requiere el presidente plenos poderes? A ver, piensa. No importa que te equivoques, dime, ¿requiere o no plenos poderes y por qué? Que cuando va alguien y firma el mismo, o sea, no es alguien, es el presidente. Él no es alguien, es el primero entre los pares. Pero perdón, te interrumpí, a ver, dinos su hermano. No requiere plenos poderes porque él es el jefe de Estado, ¿no? Y en el caso de México, nuestro jefe de gobierno es pues el secretario de Gobernación, ¿no? No me voy a escuchar un constitucionalista porque salgo perdiendo, ¿no? Pero para irnos entendiendo, ¿verdad? O sea, no tiene mucha fineza constitucional lo que estoy diciendo, pero nos puede dar una idea. Si el presidente no requiere plenos poderes, ¿quién sí requiere plenos poderes para poder obligar a ese Estado por un tratado? El delegado. Perdón, ¿se dijeron secretarios? ¿Qué secretarios? O sea que Patricia Espinosa sí requiere plenos poderes. ¿Quién dijo de secretarios para poder? Por ir murmullo ahí, no sé quién dijo. Díganme pues, ¿quién dijo secretario? ¿Secretario? Nadie dijo nada. Bueno. Carlos Estefanía. ¿La secretaria de Relaciones Exteriores de México requiere plenos poderes o no requiere plenos poderes? ¿Perdón? Efectivamente, no requiere tampoco, porque además del presidente, quien lleva las relaciones internacionales, quien conduce o representa al Estado mexicano en nombre del presidente de la República, pues es la secretaria de Relaciones Exteriores, en este caso secretaria, ¿no? El que viene o la que viene puede ser secretario o secretaria. Falta saber quién va a ser secretario o secretaria de Relaciones Exteriores. No. No saben. Tampoco. Melissa. ¿Quién más? Perdón, entonces, presidente y secretario no requiere plenos poderes. ¿Quién sí requiere plenos poderes? Todo depende. Porque puede ser que requiera, puede ser que no requiera. ¿No? Puede ser que sí, puede ser que no. En este caso, vamos a considerar que pero los delegados, ¿requieren o no requieren? Según tu respuesta, ¿era que requerían o que no? Que no. Que no requieren. Pues hay casos en que no requieren, pero hay casos en que sí. ¿Verdad? Hay casos en que sí. Alejandro Vino. Manuel Alejandro. Ah, eres tú. Manuel Alejandro, el Estado mexicano tiene capacidad para obligarse por tratados internacionales. Sí. Es correcto, sí tiene capacidad, es verdad, es correcto. Ya sabemos quién no requiere plenos poderes, más o menos, está incompleta todavía el panorama, ¿no? Porque hay unos que sí requieren plenos poderes, otros que no, pero ya sabemos por lo menos que el presidente y la secretaria de Relaciones Exteriores no requieren, ¿no? Ahora la pregunta sería, el Estado mexicano, las etapas de la de adopción de un tratado es la negociación. ¿Qué es lo que se negocia? ¿Qué es lo que se negocia, Manuel Alejandro? Cuando comienza para obligarse por un tratado hay tres etapas básicas, ¿no? Que es la negociación y ahorita digo las otras dos. ¿Qué es lo que se negocia? Intereses entre México y el otro país al que... Claro, o sea, se negocian... ¿Beneficios o igual obligaciones? O sea, en defensa de los intereses nacionales se negocian X temas, ya sean comerciales o de otra índole, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Se negocian temas, vamos a decir, pero propiamente, ¿qué es lo que se negocia? Las condiciones. Las condiciones, las normas, ya sea un tema comercial. ¿Cómo? El texto. Se negocia el texto, ¿verdad? Después... Ay, Manuel Alejandro, ¿en qué momento termina la negociación? ¿Cuál es el acto que le da final a la negociación? Cuando los dos expresan su voluntad de aceptar lo que han convenido en esa negociación. ¿Y cómo se expresa? ¿Mediante qué acto? ¿Verdad? Un papel. Efectivamente, firmando el texto, ¿verdad? No solamente un papel, no van a firmar papeles en blanco. Firmando un texto, ¿no? O sea, el texto de lo que se ha negociado. Y la firma implica que estoy admitiendo que eso fue lo que negocié, ¿verdad? Les voy a poner un caso de derecho mexicano, o sea, de derecho interno. Cuando se discutió la famosa reforma energética, es decir, abrir al sector privado el sector energético mexicano, hubo una oposición, había varias posturas, básicamente a favor y en contra. También hubo gente ahí ecléctica, ¿no? Que sí, que no, pero quién sabe y por qué. Pero básicamente era, sí estoy a favor o no estoy a favor, ¿no? Y entonces hubo un movimiento a nivel social, ¿no? Un movimiento social que se opuso a que participara el sector privado en el sector energético. En este momento la regulación energética se me hace muy compleja, ¿no? Ya han inventado unos híbridos, unas cosas raras, contratos incentivados. ¿O es contrato o no es contrato? ¿Cómo que no vas a incentivar, no? Pues claro que las transnacionales tienen mucho incentivo pues en participar en el sector energético, ¿sí? Pues, ¿no? Sin embargo, lo que les voy a decir no se refiere, no es una discusión sobre si deben o no participar las transnacionales. Yo creo que, quién sabe, pero bueno. Entonces, un legislador, y eso es conocido públicamente, ¿eh? No voy a decir el nombre porque sé de quién es. Un legislador, tampoco hay idea de qué partido, un legislador intentó engañar al pleno de la Cámara, en este caso era la Cámara de Diputados, y existía un dictamen que ya tenía el consenso, o sea, ya estaba negociado el dictamen entre las principales fuerzas, entre los principales grupos parlamentarios. Sin embargo, este legislador lo que hizo es, aquí está el dictamen consensuado y aquí está mi dictamen, el de él, el que a él le interesaba. Intentó sembrar su dictamen, como que nadie se daba cuenta, ¿no? Sin embargo, pues los grupos parlamentarios, como es el tema más importante de este país, la soberanía en la actualidad se define por la capacidad de un Estado de gobernar sus propios recursos naturales, de administrar sus propios recursos naturales. Mientras menos capacidad tenga de administrar sus recursos naturales, menos soberanía tiene, ¿verdad? Luego entonces, mientras mayor desarrollo tecnológico tenga, pues mayor soberanía puede tener un Estado, ¿no? Y los grupos parlamentarios se dieron cuenta. No, ese dictamen es apócrifo, no es lo que negociamos, no lo consideramos válido. El que consideramos válido es este otro dictamen, ¿verdad? Y bueno, lo que les quiero decir es que, al igual que en este caso, cuando se negocia un tratado, pues es muy importante lo que estás firmando, ¿no? Por eso la firma es un acto, pues, prácticamente solemne, ¿no? Casi solemne, que da final a la etapa de la negociación, ¿no? Entonces lo que se negocia es el texto, claro, cuando ustedes me dicen se negocian los intereses nacionales, se negocia temas comerciales, se negocian lo que ustedes quieran, ¿no? Bueno, la etapa de la negociación finaliza con la firma, ¿no? Y te iba a preguntar algo más, ¿qué te iba a preguntar? Manuel Alejandro, ¿cuál sería la estructura de un tratado? Ah, no, ya me acordé, perdón. Esa pregunta no. Se me volvió a olvidar la pregunta. Ah, sí. Existe la posibilidad, conforme a la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, que un Estado se obliga por un tratado al momento de la firma. Prácticamente sería como que el final de la negociación, además de culminar con la firma manifiesta la voluntad del Estado en obligarse. Otra una etapa, digamos las tres etapas normales sería negociación, ¿no? Adopción del texto y la manifestación del Estado, la manifestación de la voluntad del Estado en obligarse. En el caso de México, para eso va mi pregunta. México puede obligarse en el momento de la firma, o sea, es decir, México puede ya manifestar su voluntad de que se está obligando a ese tratado en el momento de la firma, Manuel. Sí, o sea, tú eres el presidente de la República, negociaste, en realidad mandan a los delegados, pero vamos a suponer que tú eres el presidente, negociaste el texto del tratado, y en el momento de la negociación le dijiste a la otra parte, mira, cuando yo firme ya considero que me obligo al tratado. ¿Eso puedes hacerlo? ¿Sí? ¿Sí puedes hacerlo? ¿Sí? Yo digo que no, porque se necesita la ratificación de los estados. Exactamente, ¿no? Luis Ernesto, ¿vino? No. Gracias, Manuel Alejandro. Nubia, ¿no? Sharon. Entonces, ¿el Estado mexicano puede obligarse con la simple firma? Pues, es que se supone que debe de se necesita la ratificación del Senado, pero al firmar el presidente o quien vaya, ya se está obligando, ¿no? Al país. Bueno, se está obligando al texto. Sin embargo, falta todavía la etapa de la manifestación de la voluntad de obligarse por ese texto. ¿No? Entonces, negociación, adopción del texto y manifestación de la voluntad de obligarse por ese texto. Exacto, entonces la firma del Estado mexicano es una firma que se le conoce como firma ad referendum, o sea, sujeta a ratificación. ¿Y quién ratifica en el caso del Estado mexicano? El Senado de la República. Como ya les comenté, existe una propuesta para que no sea solo el Senado de la República quien ratifique. Rafael, ¿qué otro órgano debería participar, según algunos? La Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados. ¿Y qué significaría que participe también la Cámara de Diputados? Pues la representación de la población directamente, sobre la representación de la Cámara Internacional. O sea, le daría, en derecho mexicano, le daría equivalencia al tratado a una ley, ¿verdad? Le daría esa equivalencia. Y es más, el Estado mexicano tiene más normas de tratados internacionales que de leyes nacionales. O sea, son muchos más los tratados a los que se obliga el Estado mexicano que a las leyes nacionales, ¿no? Mitchell, ¿ya? ¿Tú? La firma de un tratado multilateral, ¿cómo crees que podría negociarse? Multilateral, pues obviamente son muchas partes, ¿no? Muchos estados, quizás organismos internacionales. Podemos limitarlo a solo estados, pero multilateral. Multilateral es casi sinónimo de general. ¿Cómo crees que podría negociarse un tratado de esa magnitud? Sin duda, ¿no? O sea, la negociación es para ponernos de acuerdo. Pero, ¿por qué vía? ¿Por qué mecanismo? ¿Por correo electrónico? ¿Por teléfono? ¿Cómo? Pues Ok, todos los delegados, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Nos vemos en Facebook. ¿Cómo podría ser el derecho internacional? Ah, puede ser mediante una conferencia internacional, ¿verdad? Como muy bien dice Nietzsche. Puede ser mediante una... Es más, es mejor que sea mediante una conferencia internacional. Y cuando digo conferencia, no es que, ah, de 3 a 5 es la conferencia. Y luego se va, no. Conferencia internacional es casi, casi un órgano internacional que tiene también sus etapas de negociación. Obviamente, un tratado multilateral, negociarlo es más complejo que negociar un tratado bilateral. Para un tratado bilateral, pues, puede negociarse por vía diplomática. Yo te envío mi nota diplomática y tú me envías a tu vez una respuesta. Obviamente esa respuesta es oficial, ¿no? Ahora tú hablaste de consenso, Mitchell. ¿Cuál sería el consenso? ¿Qué número le podemos poner a ese consenso? ¿Qué significa consenso? Claro, que estén de acuerdo, pero ¿cuántos deben estar de acuerdo para que ese tratado multilateral, lo que se va a convertir en tratado multilateral, sea tratado multilateral? La mayoría, ya tenemos un término. ¿Cómo? Todos los integrantes. ¿Todos? O sea, si él no está de acuerdo, ya no podemos adoptar texto. Si no está de acuerdo, ¿para qué va a entrar? ¿Para qué te metes si no está de acuerdo? Sí, ¿no? Ah, bueno, puede admitir la reserva, pero ¿en qué momento va a terminar la negociación, pues? Estamos todos reunidos en la conferencia, ¿en qué momento termina la negociación? Cuando hay consenso, ¿no? ¿Verdad? Cuando hay consenso. Sin embargo, todavía estamos definiendo consenso. Ya tenemos una primera propuesta, mayoría. ¿Qué tipo de mayoría? ¿Mayoría absoluta? ¿Qué otro tipo de mayoría? Bueno, hay muchas mayorías, pero ¿cuál es la mayoría? Cualquier mayoría puede ser relevante para... Ya ese es el texto que hemos que vamos a adoptar. ¿Qué mayoría? ¿Cuál mayoría? ¿Qué? Efectivamente, en un tratado multilateral el consenso significa 2/3 partes de los negociadores. O sea, de los estados que están negociando el texto, ¿no? Ahora, ¿puede haber otra manera de que no sean 2/3 partes? Que sea menos. 50 más 1. O sea, si existen varias mayorías, pero ¿sería válido 50 más 1? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Pues es la... la mayoría. Bueno, no quiero... No, pero ya Rosa nos dijo que mayoría es 2/3 partes. Consenso es 2/3 partes, así lo dice la convención. De bien, y mi pregunta es... ¿Puede ser por una mayoría menor? Perdón por la expresión. ¿Puede ser por un número distinto a 2/3 partes? O sea, pero en rango inferior. ¿Puede ser o no puede ser? ¿Cristal? ¿Quién es? ¿Cristal? ¿Puede ser? Sí, Mitchell, por favor, plantea el problema, Cristal. Que si puede adoptarse la mayoría, una mayoría menor, podría decir, de 2/3 partes, o sea, 50 más 1. O sea, puede ser que se adopte un texto de un tratado multilateral con 50 más 1. ¿Sí o no? ¿Por qué? 50 más 1 ya sería una... 50 más 1 sigue siendo mayoría, es mayoría absoluta. Y 2/3 partes es mayoría calificada, ¿no? Puede adoptarse un tratado multilateral, el texto de un tratado multilateral, por una mayoría, por mayoría absoluta, ¿sí o no? ¿Y por qué? ¿Mayoría absoluta? El 50 más 1. Ah, no, sería la de 2/3 partes. ¿Solo por 2/3 partes? ¿No puede ser 50 más 1? Esa es mi pregunta. No, ¿por qué? Porque está establecida aquí el quórum que... ¿Está establecido así, dijiste? ¿Está establecido así? ¿Dónde está establecido así? próximo jueves. Jaime, ¿cuál qué te pedí a ti para el próximo jueves? Me pidió cómo se puede terminar con una costumbre, es cómo se plasma la costumbre. ¿Cómo se plasma la costumbre? Y Cristal, ¿qué te estás pidiendo? Se puede celebrar un tratado con 50 más 1 o las dos terceras. Próximo jueves. Omar. ¿En qué idioma debe adaptarse el tratado? Pues debe de traducirse en los idiomas que cada estado hable. O sea, si hay 100 idiomas, a 100 idiomas. Sí, para que ¿no sería muy complejo? Pues lo más adecuado sería que todos los países hablen un idioma en común. O sea, el esperanto, claro. Yo estoy de acuerdo con Omar. Es un idioma racional, no tiene excepciones. Se aprenden 50 horas, la base, ¿no? Y, por ejemplo, 50 horas de estudio de esperanto equivalen a 5,000 horas de estudio de inglés, ¿no? Entonces, imagínense ustedes la capacidad que tiene el esperanto en el derecho a los tratados. Es impresionante. Entonces, pero volvemos al tema de qué idioma, en qué idioma debe negociarse el tratado. Yo creo que en esperanto debería negociarse, la verdad. Eso es lo que yo opino, ¿no? O por lo menos el esperanto debería estar junto al inglés y al francés, ¿no? Entonces, Omar, ¿qué idioma? Tratado. Tú dijiste en principio todos los idiomas, pero si eso se vuelve muy complejo, ¿qué podemos hacer? Pues, tratar un idioma en el que todos puedan entender y que hablen, o el esperanto, ¿no? No ha ocurrido eso, pero ¿por qué no? ¿Verdad? Efectivamente, el idioma, pues es el idioma de los participantes. Ahora, el Estado mexicano, a nivel internacional, pues negocia, adopta el texto, se manifiesta su voluntad de que se obliga por ese tratado. Sin embargo, cuando lo publica en México, no lo publica en inglés, ¿no? O en francés, ¿en qué lo publica? En español, ¿no? Entonces hay una debida traducción para obligarse, como está, para darle publicidad a lo que ya se obligó al Estado mexicano, ¿no? En principio, el idioma en que es redactado es el de los países participantes. Sin embargo, como es muy complejo negociar un tratado multilateral, pues puede negociarse en los idiomas de trabajo de las Naciones Unidas. Idiomas oficiales, porque es distinto idioma oficial a idioma de trabajo. Idiomas oficiales, no sé si ya haya cambiado esto, pero por lo menos son el chino, el inglés, el francés, el español y el ruso. Dentro de 200 años va a decir también esperanto, ¿no? ¿Tanto? Bueno, dentro de 300 años esperanto. Ojalá dentro de 10 años, pero no lo veo a la vuelta de la esquina, ¿no? Lo que veo a la vuelta de la esquina es el próximo Congreso Nacional de Esperanto, que será en Querétaro en el mes de noviembre. Aquellos que quieran, levanten a quién va a participar en el Congreso Nacional de Esperanto. ¿Y ustedes por qué no van a participar? Participen. Claro, deben aprender esperanto antes, ¿no? Los idiomas oficiales de las Naciones Unidas, repito, son el chino, el inglés, el francés, el español y el ruso. Y idiomas de trabajo son el inglés, el francés y el ruso. Sin embargo, es probable que también el español ya se haya convertido en idioma de trabajo. Pero tendría que verificar este dato, ¿no? Entonces, Omar, ¿cuáles son los idiomas de trabajo, ¿no?, de Naciones Unidas? Pero respondiste bien. El idioma del tratado en que se redactan los tratados son los de los participantes, ¿no? Karen Monserrat. Un tratado multilateral, pues ya hemos hablado, ¿no? El tratado multilateral, pues es un tratado complejo, es un tratado amplio, que se junta a muchas partes. ¿Con quién estábamos? ¿Tu nombre? Karen. Karen. Un tratado multilateral, ¿no? Ya agotamos algunas etapas de la adopción de un... O sea, ¿cómo se obliga a un Estado, no? Por un tratado, ¿no? Entonces se negocia, se adopta el texto y después se manifiesta la voluntad de obligarse, ¿no? ¿Cómo podría manifestarse esa voluntad? Es una pregunta similar a la que le hice a Mitchell, de cómo negociar el texto de un tratado multilateral, de lo que se convertiría en un tratado multilateral. Ella dijo, primero sugirió Facebook, ¿no? Pero dijimos que era muy complejo, ¿no? Y puede prestarse a que la CIA estadounidense pues modifique el texto a su favor, ¿verdad? Entonces descartamos esa opción y entonces dijo una reunión internacional, lo cual se llama conferencia internacional. Ahora, ya se negoció el tratado multilateral, se adoptó el texto, ¿cómo nos podemos obligar por ese texto? ¿Cómo manifiesto la voluntad para obligarme por ese texto? Pero eso se había hacer otro tratado. Bueno, lo que se adopte si fue una asamblea, una conferencia. ¿Perdón? Lo que se adopte si fue una asamblea, una conferencia de manera posterior a la discusión que los estados forman parte de este. Bueno, los representantes. Jaime nos va a decir el próximo jueves cómo se manifiesta una costumbre, ¿no? ¿Cuáles son las formas de manifestación de la costumbre? Me pregunta a ti es cómo se manifiesta una voluntad para obligarse por un texto que ya fue negociado, ya se adoptó el texto y ahora me quiero obligar por él, ¿cómo? Con la firma. Pero se refiere al lugar, ¿eh? Ahora mismo no sé a qué me refiero, sí, pero ¿cómo? O sea, le voy a poner el caso de un tratado bilateral se puede negociar con notas diplomáticas, ¿no? También podemos sentarnos en la mesa y negociar y se adopta el texto, ¿verdad? Y la manera de obligarse puede ser, mira, yo firmo el texto, lo llevo a ratificación, ya lo tengo ratificado, ya procedió, ya corrimos, ¿no? Seguimos el procedimiento constitucional, el derecho interno, ya estoy obligado, pero ahora quiero manifestarte a ti que estoy realmente obligado, toma mi texto ya ratificado, toma, y tú dame el tuyo, ¿verdad? O sea, lo canjeamos. Sin embargo, el canje se me hace realmente una pérdida de tiempo muy complejo en un tratado multilateral. ¿Cómo se podría manifestar? Perdón, estamos con... Perdóname. Estamos con Karen. No, con sí, Karen. ¿Un registro o un organismo internacional? Ah, pues exactamente. Puede ser, pero tenemos que afinarlo, porque ¿cómo? O sea, canje no es... Yo creo que descartamos el canje, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Pero si no nos podemos, porque somos muchos, canjearnos unos a otros sería muy complejo. Podríamos quizás recurrir a un organismo internacional, pero a ver cómo funcionaría eso. Pues que se inscriban todos los países miembros, bueno, que celebraron el tratado y de manera posterior que ratifiquen y el organismo que tenga la lista o el... Efectivamente, o sea, mediante un depositario, ¿no? A eso le vamos a llamar depositario. Así que Karen la fuimos conduciendo un poco, ¿no? Para que nos diera la sugerencia de que, pues, mejor un depositario, ¿no? Entonces, el depositario va a recibir las ratificaciones, es decir, las manifestaciones de los estados, las manifestaciones de voluntad de los estados en obligarse por el texto de ese tratado, ¿no? Diana Linet. Diana Isela. Y pensando en voz alta, ¿cuáles serían las obligaciones que debería tener el depositario para darle seguridad, para darle certeza jurídica a un tratado internacional? Primero, admitir todas las ratificaciones de los estados. ¿Todas? O sea, vamos. De los estados miembros del tratado internacional. De los miembros, de los estados partes, ¿no? Ajá. Ajá. Eso me plantea otra pregunta, pero será para... Asegurar la... Perdón. Suscribirnos a los negociadores. Luego vamos a hablar de las adhesiones posteriormente, pero de los negociadores, ¿todas las que te lleguen las admitirías o bueno, las revisarías? Exacto, previamente necesita hacerse una revisión de cada, bueno, de que esté bien planteado el procedimiento de ratificación y de manifestación de la voluntad del Estado para poder admitirla. O sea, si tú vas a velar por la certeza de ese tratado, ¿no? Pues no vaya a tener un vicio, ¿no? Una ratificación, quién firmó, tenía plenos poderes o no tenía plenos poderes, etcétera, ¿no? O sea, habría que también cuidar la certeza de ese tratado, ¿no? Mariano. ¿Y se podría adherir a otro estado que no participó en las negociaciones? Pues sí, pero depende del tema, ¿no? Depende de que si ese estado tiene relación con lo que se está hablando, lo que se quiere llegar al acuerdo. Digamos que sí tiene relación, o sea, un estado que no participó en la negociación percibe que hay un tratado que le interesa y quiere adherirse. ¿Lo dejamos o no lo dejamos? Sí, claro. ¿Sí? ¿Por qué? ¿No? Pues, no, pues. A ver, perdón, Mariano, ¿por qué no? Pues porque podría intervenir con los intereses de los que sí negociaron, ¿no? O sea, necesitaría la aprobación a mi consideración de los países o organismos internacionales que participaron en la negociación. Mariano. Pues, o sea, es que regreso a lo mismo, depende de esos intereses, pero yo creo que, o sea, claro que sí puede adherirse a otro estado porque siempre va a querer adherirse para aportar algo bueno y para adquirir algo bueno también, ¿no? Pero depende del tema. ¿Querías decir algo? Sí, que quizás en un sentido más práctico sí puede adherirse, pero más bien quien se adhiere es quien se va a tener a las cosas que ya están establecidas. ¿Y qué fueron las que él no participó? Sí, eso es una adhesión, ¿no? Es decir, yo no participé en la negociación, pero quiero adherirme a ese tratado. Me interesa adherirme a ese tratado y Héctor dice que no. Mariana dice que depende de qué. Depende de los intereses y depende de lo que es al acuerdo al que se quiere llegar. Pero si yo estoy de acuerdo con él, va a tener que someterse a lo ya estipulado previamente. El próximo jueves, ¿cuál es la reglamentación? La adhesión. ¿Se puede o no se puede, no? Y tienes que revisar la Convención de Viena sobre los tratados. Fanny, ya hablamos con Fanny. ¿Quién es Fanny? Vamos a comer, ¿no? ¿Ya comieron? Una muy sencilla, Fanny. Los estados están negociando un tratado. Sin embargo, existe una norma de jus cogens que contradice lo que están negociando los estados. ¿Puede adoptarse ese tratado o no puede adoptarse ese tratado? No, no es una norma, es no es una costumbre que se está derogando mediante tratado. Se está negociando un tratado, pero existe una norma jus cogens que contradice lo que están negociando. ¿Puede o no adoptarse ese tratado? ¿No? ¿Por qué? Sí, eso ya sabemos que se está contradiciendo, pero tú dices que no se puede, los estados no pueden adoptar un tratado que contradice una norma jus cogens, ¿es lo que estás diciendo, sí o no? Fanny. No, no se puede, porque... Ya nos dijiste que no, pero tenemos que saber por qué no. Para el próximo jueves, jus cogens, tratado. Gabriela, Jacqueline. ¿Podría nulificarse un tratado internacional? Es decir, que tenga vicios. ¿Un tratado podría llevarse un procedimiento para nulificar un tratado internacional? ¿O para subsanar los vicios? Sí, es correcto. Ahora, ¿qué tipos de nulidades podría haber? ¿O qué tipo de vicios enferman un tratado internacional? El error, el dolo, la corrupción del representante, la coacción sobre el representante y la coacción sobre el Estado. ¿Cuál de esos vicios tienen sanción de nulidad absoluta el próximo jueves? Cristian. La nulidad relativa puede ser por los vicios formales y por los vicios sustanciales. No, eso ya lo vamos a ver próximo. Cristian, ¿podría terminar, darse por terminado un tratado internacional? Es distinto a nulidad. Darse por terminado. No tiene vicios, pero darse por terminado. Pues de acuerdo con establecido en el tratado, pues, sí, podría. Por el tratado. Pero si el tratado no está dado por la voluntad de las partes. Pero si el tratado, vamos a volver, si el tratado no establece nada, ¿podría terminarse ese tratado o no? Cuando una de las partes quiera terminar. El próximo jueves. El próximo jueves. Ya nos vamos a ir, espérense. Neftalí, no vino. Rosa Isela. ¿Ya te pedí algo para el próximo? ¿Qué te pedí? Sí, se justifica que la intervención de un Estado tiene otro para el otro. Araceli. Suspensión, ya no vamos a verificar cómo, sí o no, si se puede suspender. Es distinto a terminar, ¿no? Suspender es un lapso de tiempo, luego vuelve a entrar vuelve a ser obligatorio si se pueden suspender las obligaciones de un tratado. Pero pues necesitamos una exposición breve porque ya tenemos muchas exposiciones para el jueves. La del próximo jueves. A ver, ¿sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende la petición? ¿Perdón? No, no. Mi petición es que para el jueves. Eso, exacto, exacto. Cintia. Renuncia o retiro. Renuncia o retiro. No, no tú, sino tratado. ¿Se puede renunciar o retirarse el tratado? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Próximo jueves, nos vemos en la próxima clase.